corazón no es normal, no conoce un más allá. Para quererte no puede haber final. La vida es larga si te vas, y corta cuando tú no estás. Y si me amas, no puede ser real. Sé que fallé más de una vez, y el miedo a perderte me hizo mal. Pero me diste una oportunidad. Sé que no volverá a pasar. Sé que hay amor para los dos. Mi vida llega a su final. Si te alejas de mí, tú, si me dejaras de querer, busca dentro de mí que yo en el corazón. Natural, perdóname si no puedo amarte más. Oh, oh, oh, oh. Después de un sueño solo tú, y al despertarme solo tú, y ni la muerte me hará de ti olvidar. Oh, oh, oh, yeah. Sé que fallé más de una vez, y el miedo a sentirme solo me hizo mal, pero me diste una